Empiezo yo, Felipe. A ver, en tu nueva novela el protagonista es Antonio Jesús Escribano Rangel, nacido en Rota a finales de los 50. Podemos decir que es un superviviente, un buscavidas, que además se enfrenta a las desdichas y al azar con un moderado optimismo. Y ahora te toca a ti. ¿Qué más va a encontrar el lector? Pues se va a encontrar la historia de una vida desde la infancia hasta su última madurez, de alguien que ha tenido que ganarse la vida desde los 13 años, que ha tenido que desempeñar muchos oficios, servir a muchos amos. Y el hecho de tener que ganarte la vida, por lo menos en este caso, implica el hecho de tener que inventarte una vida. Y es también, aparte de toda su peripecia laboral, sobre todo en la primera parte, cuando es un niño, un preadolescente, luego se va a encontrar con alguien que intenta instalarse en el mundo. Y para instalarse en el mundo necesitamos la ayuda necesariamente de un pensamiento. Lo que hacemos nos define, pero lo que pensamos es lo que nos construye en realidad. El contexto histórico es muy importante en esta novela, porque claro, hablamos del tardofranquismo, hablamos de la transición, claro, hablamos de toda la vida de este hombre, y ese contexto histórico está permanentemente presente, hasta el punto que yo creo que eso también ayuda a que se convierta en una novela bastante generacional, porque habrá muchos lectores que se van a sentir identificados con lo que vive ese protagonista. Sobre todo en la primera parte de la novela, que ocurre aquí, claro, en el pueblo, en los años 70, entonces la presencia norteamericana a través de la base militar era muy vehemente y creaba una serie de pintoresquismos y de peculiaridades que no se daban casi en ningún otro sitio de España, ¿no? Yo quería contar o describir ese escenario sin caer en los pintoresquismos. También es muy importante la cuestión geográfica. Es verdad que el protagonista vive en Cádiz una etapa de su vida, vive también en Sevilla, pero es importante Rota. Rota es, vamos, es el Macondo de la novela, es una geografía mítica, espacios como este. Estamos en el mercado donde trabajaba la madre del protagonista, que tenía aquí una pescadería. Es decir, que Rota también ayuda a definir este personaje. Yo quería que el pueblo fuese algo más que un telón de fondo. Quería que también fuese un protagonista de la novela, y sobre todo es el espacio que abre el círculo de esa historia y el punto en que se cierra la historia. Hay un momento muy gracioso, creo que está hablando de Rota, con esa presencia constante de los americanos, de ese desembarco de americanos que modifica la ética y la estética de los lugareños, y que casi viene a decir que lo exótico es lo que está fuera. Es decir, que no es que Rota sea un lugar exótico, es que ya está tan acostumbrado a verlo con esa estética tan yankee también, que lo que hay fuera es lo que le sorprende más. Eso nos pasaba a los niños de aquella época. Nosotros estábamos acostumbrados a ver coches enormes, a ver motos enormes, a ver rótulos de comercios en inglés, a ver esos desembarcos masivos de la sexta flota cuando atracaba aquí. Y claro, cuando íbamos a un pueblo vecino, a un pueblo cercano, veíamos que era una realidad completamente distinta. No pensabas que lo raro y lo anómalo era tu pueblo, sino que el raro y el anómalo era el pueblo vecino. Me encanta el protagonista porque no es nada melodramático. Además es como un medio canalla, medio buena persona. Es decir, y lo encajas muy bien, es decir, porque mira que se mete en fregados. Se mete, sí. Pero claro, es que el menesteroso no puede tener una moral demasiado rígida. El poderoso sí puede tener una moral rígida, una moral inamovible, presumir de moral inquebrantable. Pero el menesteroso, el que se ve obligado a adaptarse a la vida, a buscarse la vida, a ganarse de unas monedas, ese no puede tener una moral demasiado estable. Ya hay quien habla de tu novela como de una novela, vamos a decir, picaresca, pero 2.0, una novela picaresca del siglo XXI, por lo que tiene de un protagonista que es un superviviente, que trabaja en mil oficios, con mil jefes, también por lo que tiene de viaje, y desde luego por el humor que está presente en la novela. ¿Cómo lo valoras tú? Mi intención era merecer estar en la tradición de la novela picaresca. A mí me parece la picaresca un territorio novelístico muy fértil, da mucho juego, da mucho de sí, porque al fin y al cabo te sirve para contar la vida de alguien, ¿no? Alguien que parte de una situación vital un poco complicada, como es el caso. Me interesaba ese patrón llevándolo a nuestro tiempo, ¿no? ¿Podríamos hablar de ella como de una novela tragicómica, pero más cómica que trágica, quizás, en el tanto por ciento, o estaría al 50%? Yo no lo sé. Yo siempre digo que a mí el humor me sirve para poder escribir novelas muy tristes. Y es una de las cosas para las que me sirve. A mí no me interesa el humor como método para hacer reír, no me interesa la novela de gag cómico, sino lo que me interesa es la formulación imprevista que conduce a un final que te despierta una sonrisa que tampoco sabe muy bien de dónde viene ni por qué. Pero tú eres consciente de que el lector se ríe. Hay ratos en que se ríe. Yo ahora pienso en el militar ese que saca la pistola en la feria, que va con el nieto, no sé si con quién va, o con un hijo, y como no va la carabina, le pega 4 tiros y le dan el muñeco de peluche. Como esas hay unas cuantas en la novela. Sí, pues sí. No, bueno, no hace mal reírse. Es muy difícil hacer reír a través de la literatura, sobre todo si no es el fin, ¿no?, que estás buscando. Yo no es lo que busco, yo busco otras cosas. Pero que una novela te despierte una sonrisa, una risa, y no digamos una carcajada, es bastante complicado porque necesitas un proceso muy largo para despertar esa sonrisa. No es algo que se te ocurre en el momento y sale. Tu novela también tiene algo de novela social, también tiene algo de novela política. El tema de la corrupción, por ejemplo, que aparece hacia el final con el personaje de un diputado, ¿no?, un parlamentario andaluz. ¿Tampoco has podido quedarte al margen de eso? Claro, es que en el fluir lógico de la novela me pareció que añadir ese componente del político corrupto, del político que se acoge al amor, a la patria chica como método para hacer sus negocios y para aprovecharse del discurso del bien común, creo que entraba bien y encajaba muy bien en la peripecia global del protagonista. Oye, ¿hay algún esfuerzo por tu parte para huir de lo meramente autobiográfico para que no te demos la paliza? Porque claro, tú tienes una edad parecida a la de tu protagonista, tú también eres derrota como tu protagonista, en fin, sabes que es inevitable que te lo vayan a preguntar. Bueno, sí, eso es inevitable, pero bueno, eso es tan autobiográfico como es el Drácula de Bram Stoker. O sea, exactamente la misma proporción. No, claro, yo quería que el personaje tuviese mi misma edad, un poco más, un poco mayor. Sí. Pero quería que tuviese mi misma edad para poder contar la rota de los años 70, que es la que yo conocí, de la que tengo referentes, ¿no? Entonces me convenía eso. Por suerte para mí, mi vida no ha tenido mucho que ver con la del protagonista. Y ya te digo que eso es lo que me fascina de escribir novelas. No hacer un reflejo de la propia conciencia, sino el hecho de inventar una vida, una conciencia y un pensamiento. Sé que has publicado poemarios, libros de relatos, pero si no recuerdo mal, creo que ya hace casi 10 años que no publicabas una novela. ¿Por qué tanto tiempo? Exactamente no lo sé. No sé por qué. Supongo porque a lo mejor uno se va haciendo un poco más torpe, o en el caso optimista, también puede ir haciéndose uno más exigente. No lo sé, ha sido un proceso muy, muy laborioso, muy lento, con muchos pasos en falso, con muchas modificaciones, con muchas revisiones. Quería que saliese una cosa determinada y hasta que no estuvo no lo consideré prudente, ¿no?, publicarlo. La novela tiene un arranque perfecto que además me viene perfecto para el final. Y es que tú escribes: creo que todos llevamos una triple vida sustentada en tres pilares. Lo que creemos ser, lo que quisiéramos ser y lo que en verdad somos. Y yo te los traslado a ti, los pilares. ¿Qué crees ser tú? Yo creo que de todas formas es posible que me quedase corto con lo de los tres pilares. Yo creo que los pilares puede que sean más. Lo que pasa es que para no complicar las cosas, lo deja uno en tres, como la Santísima Trinidad, y tiene una tradición, ¿no? Yo creo que todo ese lío, todo ese rebujo que se forma dentro de nosotros es lo que nos acaba configurando y lo que nos convierte, por lo general, en personas afortunadamente dubitativas, porque el que no duda de sí mismo, de su pensamiento y de sus convicciones, por lo general acaba siendo una persona muy peligrosa. ¿Y qué quisieras ser y no eres? A mí me gustaría ser un buen guitarrista de blues. Pero me he quedado en una absoluta mediocridad en ese aspecto. ¿Y entonces quién eres realmente? Al margen de un buen escritor. Pues esa es una respuesta que te la podré responder cuando la averigüe. De momento nos quedaríamos en el territorio de las conjeturas y ese es un territorio demasiado movedizo para una pregunta tan rotunda.